Bueno, pues a ver si ahora tenemos más suerte. Vamos a tocar madera. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y ahora buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el teléfono averiado. ¿Qué vamos a hacerle? Si es que cada vez que llueve aquí yo sabré una cosa, sabría otra. No sé yo qué pasa con el agua. ¿Será que no tienen impermeable? Pero bueno, vamos a empezar, Antonio. Como yo comentaba con la audiencia, no sé si tú has tenido la oportunidad de oír nuestra introducción. No, ¿no? Sí, he escuchado esta mañana un poco, ¿no? Lo puse y te escuché. Bueno, pues nada. En fin, de los temas que vamos a hablar, que yo creo que le pueden interesar a todos los oyentes, porque yo creo que son temas muy interesantes. Si te parece, empezamos como es habitual para seguir con el guión habitual de esta sección. Vamos a empezar con la noticia sanitaria, un tema que conocemos, pero ya de tanto escucharlo, Antonio, pasa como con otras cuestiones. Parece que, en fin, nos es muy familiar y prácticamente no le prestamos atención, pero es muy importante, muy a tener en cuenta. Uno de cada dos fumadores muere a causa del tabaco. Pues sí. Esta semana pasada ha tenido lugar en Sevilla el congreso, el 48 Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, organizado por la Sociedad Española de Cardiología, y en la cual se ha vuelto a insistir en que no se puede bajar la guardia. Como tú bien dices, cuando se insiste mucho en un tema, pues parece uno que se hace impermeable porque ya lo conoce, pero nunca está de más, nunca está de más recordarlo, porque pasa como con el SIDA. El SIDA, pues ya se cree uno que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo está atento, y sin embargo el SIDA sigue ahí. Pues la gente fumadora sigue muriéndose, y han recalcado de que uno de cada dos fumadores muere a causa del tabaco, de las enfermedades producidas por los componentes del tabaco. Y este tabaco también es responsable de una de cada siete muertes por cualquier causa entre las personas mayores de 35 años. Es decir, que es un tema muy serio, porque no solamente que se muere uno, sino después el sufrimiento que conlleva hasta que uno se muere, y las consecuencias que deja en la familia, en los hijos, cuando alguien muere. Es decir, que dice, bueno, todo el mundo tiene que morir, sí, sí, pero ¿cómo se muere uno y qué consecuencias deja en la familia? Y ya digo, es importantísimo saber también que todavía en España fuma la cuarta parte de la población. Uno de cada cuatro españoles es fumador. Y estamos en una cifra bastante elevada, aunque ha habido un descenso grande después de la gran campaña que se hizo con la prohibición de fumar en lugares públicos y en lugares de trabajo, que ello ha repercutido en que 800.000 personas que eran fumadoras dejen de fumar. Es muy importante esta cifra, y por tanto ha sido un gran éxito la campaña, y hay que seguir insistiendo para que todas aquellas personas que siguen fumando se vayan concienciando de que esto le está provocando un gran daño a su salud, a las personas que conviven con él le está produciendo también daño, si son fumadores pasivos, y que sepan que se puede dejar de fumar. Hay métodos totalmente contrastados para dejar de fumar, por muy arraigado que esté este hábito. Bueno, Antonio, por cierto, en cuanto al tema de dejar de fumar, claro, aquí el problema más importante es el tema de las recaídas, ¿no? Porque hay personas incluso que acuden, se gastan un dinero curioso para dejar de fumar, otros fumadores pues recurren a todo tipo de prácticas que ofrecía. Yo recuerdo que la Seguridad Social, no sé si todavía estará esto en activo con el tema de los recortes y demás, ofreció un servicio telefónico gratuito para personas que quisieran dejar de fumar, y la verdad que era bastante efectivo. Yo he conocido a algunos fumadores que dejaron la práctica. No sé si todavía están activos, ¿no, Antonio? ¿Tienes tu conocimiento? No sé si están activos, supongo que sí, porque como sí, un servicio, ¿no?, telefónico, no creo que económicamente... Sí, pero claro, evidentemente hay que mantener a una persona allí que responda, ¿no? Sí, también. Pero es tan importante... este servicio que es tan importante, este servicio, que yo creo que la Seguridad Social lo mantendrá. Uh-huh. No lo sé exactamente, ya lo comprobaré. Bueno, ya lo comprobaremos, exacto. Pero sí, esto es una de las cosas básicas que en ningún momento se puede dejar. Y yo estoy, en fin, yo he comprobado que por lo menos el FAS, Servicio Andaluz de Salud, sí, siempre ha mostrado un gran interés en que el tabaquismo sea uno de los frentes en donde la actuación de toda la sanidad andaluza pues se vuelque, ¿no? Así que yo no creo, uh-huh, yo creo que esto seguirá en activo. De todas maneras, recordar a todos los oyentes de Radio Guadalete. Eso te iba a decir yo ahora. Todavía está en nuestra página web, está el programa que hicimos con Radio Guadalete, uh-huh, varias sesiones, está grabado, entra en, buscan simplemente en Google Escuela de Salud Ubrique, y en la parte de la derecha pues verán Taller para Dejar de Fumar, que hicimos con Radio Guadalete, donde están grabadas todas las sesiones. Y yo creo que le puede servir de motivación, que es lo fundamental, estar motivado, y de motivación y aprender las técnicas más habituales en todo el mundo, si no solamente en España, sino son técnicas sacadas de especialistas de todo el mundo para dejar de fumar de forma efectiva. Pues eso te iba a decir, como comentaba, que el taller de tabaquismo que tuvimos aquí en la radio es también muy interesante, muy efectivo, ¿no? Muchas personas lo han seguido y aún seguro que han dejado de fumar, pero claro, vuelvo a repetir, Antonio, ya para dejar esta temática, porque daría para hablar durante muchísimo tiempo. La recaída es lo principal, es lo más importante, porque lo costoso del tratamiento, bien sea gratuito a través de la Junta, bien sea que se lo pague uno de su bolsillo, siguiendo el taller que tuvimos aquí en la radio. Pero insisto, lo más importante es la recaída y muchas personas recaen. Por lo tanto, por más que se intente erradicar desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista psicológico, esa dependencia del tabaco, algo queda cuando estas personas vuelven a fumar. Sí, no, se suele decir que el fumador lo es para toda la vida. Si personas que han dejado de fumar, cuando entran en un sitio donde está permitido fumar, por el motivo que sea, en una casa o algo, y ve a alguien fumando, se le va los ojos todavía detrás, a mucho, y el olorcillo del tabaco, estos recuerdos. Es decir, es un tema que, como tú bien dices, es un tema complejo, y ya digo, en el taller para dejar de fumar hay una sección totalmente dedicada a este problema de la recaída, porque no se debe bajar nunca la guardia, no se debe bajar nunca la guardia, porque el gusanillo siempre queda ahí. Y además, todavía sí, las tabaqueras, por supuesto, las tabaqueras utilizan todos los medios para captar nuevos fumadores y para captar a aquellas personas que lo dejaron de fumar. Propaganda y mensajes subliminales, todo tipo de estrategias para que se vuelva a recaer, porque si no se pierde el negocio. Evidentemente. No, está claro que la crisis económica que estamos viviendo tan acuciante no ha llegado a las tabaqueras, al menos no en la medida que ha llegado a otros sectores. Ellos siguen produciendo y además bastante bien. Ten cuenta, Pablo, de que el tabaquismo es un problema gordo porque es realmente una drogadicción. El tabaco es una droga totalmente demostrado a través de la nicotina, porque produce una dependencia. No es una droga, como dijéramos, tan llamativa como otra, como la heroína, como la cocaína, pero sigue siendo una droga muy grande que produce muchísimos millones de muertes, y lo que pasa es que, claro, no produce unos efectos tan llamativos, como ya digo, como otra droga, pero es una droga dura, droga dura, de la cual aquella persona que está bien cogida, por su gen y por lo que sea, pues le es muy difícil dejar de fumar sin ayuda. Así que no se debe menospreciar la importancia de la adicción al tabaquismo. Y el poder, Antonio, de las tabaqueras, que son empresas que sobreviven perfectamente sin gastarse un duro en publicidad. Hombre, obviamente porque está prohibido, ¿no? Pero sin tener ningún tipo de promoción, siguen sobreviviendo y siguen teniendo adeptos. O sea, eso es una fórmula fantástica, maravillosa y muy barata. Bueno, todavía sigue, sí, las tabaqueras tienen muchas fórmulas. Por ejemplo, el cine, cuando una actriz o un actor fuman y son personas muy muy llamativas, pues incita subconscientemente a fumar. Cuando el héroe de la película es un fumador, pues igual, que la gente joven quieren imitar de una manera más o menos consciente a ese fumador. Cuando los críos en un instituto que salen en una película están fumando en el patio o en la calle, incitan a los chavales a fumar. En fin, hay muchas formas, por ejemplo, hay países, por ejemplo, a lo mejor en el tercer mundo, que cuando salen, pues vemos, allí no está prohibido a lo mejor la propaganda, y en el fondo de las noticias, de cualquier cosa, sale algo del tabaco. Ellos utilizan fórmulas para que el mensaje llegue a todo el mundo. Pues ya para terminar, este dato no lo había visto yo con anterioridad, siempre me complementas los temas del día con información sacada de recortes de prensa. Un dato esperanzador, Antonio, en España aproximadamente 800.000 personas dejaron de fumar a finales del año pasado, y de eso tiene mucha culpa, entre comillas, es muy responsable la reforma de la ley antitabaco. Pues sí, eso fue una gran medida que tenía que haberse tomado muchísimo antes, pero en fin, más vale tarde que nunca. Y además, en esta misma noticia que te he remitido, pues verás como 3,5 millones de españoles intentaron abandonar el hábito tabáquico. En fin, porque los precios ya son en algunos casos prohibitivos, más que nada con la crisis. También las advertencias, las cajetillas, que aunque parezca que ya uno se acostumbra a ellas, pero quiera que no, también en el subconsciente va quedando el mensaje. Y yo creo que todas estas medidas, pues, en fin, y la labor que hacen los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, Radio Guadalete, pues poco a poco pues van calando y por lo menos van motivando poco a poco, que es la clave. La clave de todo está en la motivación. cuando uno está motivado, pues ya busca la estrategia para dejarlo. Entonces, el mensaje que tenemos que hacer los médicos y lo que se ha propuesto en este en esta reunión que ha habido en Sevilla, que hemos comentado antes, es que es muy importante que el especialista o el médico de cabecera le pregunte a toda persona que acude a la consulta si es fumador, si fuma, y aprovechar ese motivo por lo menos para asesorarle para dejar de fumar. Porque, ya digo, es un factor muy importante, no solamente para el infarto de miocardio, para la disfunción eréctil, como después de que le veremos, o para otras múltiples enfermedades que aparecen en nuestro organismo debido al tabaco, sino que el tabaquismo, ya digo, tiene una repercusión familiar y social muy grande. Por tanto, es de gran importancia que los sanitarios aborden este tema cada vez que un paciente acude a la consulta. Pues muy interesante, Antonio, como siempre, este tema relacionado con la noticia sanitaria del día. Vamos, si te parece, con el tema del día en sí mismo, y hoy vamos a hablar de algo sobre lo cual nos hablaste de pasada hace 7 días, hace una semana. Vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Pues sí, ya la semana pasada me comentaste que, en fin, que había oyentes de Radio Guadalete que estaban interesados en conocer algunos aspectos del hipotiroidismo y de la obesidad y otros problemas que dan esta enfermedad. Y ante todo, pues cabe definir qué entendemos por hipotiroidismo. Como ya comentábamos la semana pasada, el tiroides es una glándula que fabrica una hormona. Y que esta glándula está situada en el cuello, en la parte delantera del cuello, donde vemos dónde está, al lado de donde está la nuez, y fabrica, ya digo, una sustancia que se llama hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea es muy importante, es la que sirve de activadora de muchas funciones de nuestro organismo, de tal manera que cuando hay mucha cantidad de hormona, pues estamos muy excitados, nuestro organismo está muy acelerado. Corazón palpita, estamos nerviosos, parece que nos ha dado una corriente eléctrica que ha activado todo nuestro cuerpo, y es debido a la hormona tiroidea. Pero de igual manera, cuando esta hormona tiroidea está disminuida en cantidad, pues o no se capta bien o no entra bien en nuestros tejidos, pues todo nuestro organismo trabaja de forma enlentecida, a cámara lenta. La persona está botargada, tiene sueño, no tiene ganas de hacer ninguna actividad física, y todas las operaciones que ocurren en nuestro organismo pues están enlentecidos. Pues bien, hoy vamos a tratar, como bien has dicho, qué pasa con el hipotiroidismo, es decir, cuando hay poca hormona tiroidea. Bueno, ante todo decir que esto se detecta, dice, bueno, ¿y cómo puedo yo saber si tengo la hormona tiroidea baja o no? Es decir, yo no tengo síntomas o tengo alguno de los síntomas que ha mencionado, como cansancio, sueño, pero yo no sé si eso es debido a la hormona tiroidea, o que yo soy así, o al tiempo. Pues el diagnóstico es muy sencillo. Basta hacer una analítica de sangre, que es muy sencilla, ¿no?, en el médico de cabecera, en un laboratorio cualquiera, y al poco tiempo nos dan el resultado del nivel de hormonas que tenemos. Si está baja esta hormona tiroidea, o hay un factor, que es el TSH, que es el que determina la producción de hormonas tiroideas, si está en situación elevada, pues, y con hormonas tiroideas normales, pues también hay una disfunción tiroidea, una alteración del tiroides. Esta disminución de la hormona tiroidea se da en el 3% de la población, es decir, de cada 100 personas, 100 personas lo padecen. Y un factor muy importante a tener en cuenta es cuando aparece en el bebé, cuando aparece de nacimiento. Hay niños que nacen ya con hormona tiroidea baja, y esto es muy importante porque puede ocasionarle trastorno en el crecimiento y en el desarrollo del cerebro, del corazón y del aparato respiratorio. Esto se puede determinar a los niños mediante la prueba del talón. Todas las madres saben que cuando el niño nace, al poco tiempo le hacen la prueba del talón. Se determinan diferentes enfermedades y ahí se puede determinar también si están bajos de yodo. Respecto a las causas de por qué se tiene el tiroide con poca producción, hay varias causas. Una, ya digo, es de nacimiento, porque por un problema de nacimiento, de herencia o, en fin, otro trastorno, pues hay poco tejido tiroideo, la glándula tiroide está pequeña y no produce suficiente hormona. También puede ser producido por medicamentos, o por cirugía, por ejemplo, en un cáncer de tiroides, pues hay que extirpar, el cirujano quita parte del tiroides y entonces pues se produce menor hormona tiroidea, como es lógico. También por radiaciones en el tratamiento del cáncer o de la tirotoxicosis, es decir, una enfermedad del tiroides, pues se produce radioterapia, se producen radiaciones que también destruyen parte del tejido del tiroides. Y hay después diferentes causas, como son, por ejemplo, causas autoinmunes, es decir, que nuestro propio organismo fabrica sustancias o anticuerpos que atacan a nuestro propio tiroides, es decir, nosotros somos nuestros propios enemigos, fabricamos sustancias que destruyen el tiroides y entonces se fabrica poca hormona tiroidea. También puede ser por infecciones, en fin, las causas son múltiples y ya digo, eso, una vez que se diagnostica en el laboratorio que hay poca hormona tiroidea, pues ya el médico determina el tratamiento que hay que seguir, porque ya con un interrogatorio y otras pruebas averiguar por qué es esa causa y ataca la causa. Hay veces que el tiroides tiene una producción normal de hormonas en la sangre, vemos que la sangre está en un nivel más o menos normal, sin embargo hay otro tipo de hormona que es la TSH que se produce en el cerebro, en la cabeza, que es la que regula la producción de esta hormona y está alto. Entonces se llama hipotiroidismo subclínico, que es muy frecuente. Esto es muy frecuente en verlo en la consulta de los médicos. Y entonces queda la duda de si darle hormona tiroidea o no, porque muchas veces, ya digo, están los valores normales. Pues el médico estudia los valores, estudia la clínica, los síntomas, y a raíz de ahí pues ya produce, ya realiza el tratamiento. Estas son líneas generales, Pablo, una idea general de lo que es el hipotiroidismo, es decir, la disminución de la hormona tiroidea, cómo se detecta, que es mediante una analítica, y cuáles son los síntomas que produce. Que en casos grandes, es decir, en casos manifiestos de muy poca hormona, pues aparece la cara, ya digo, son casos ya con un hipotiroidismo intenso, ¿no? Aparece la cara como hinchada, tumefacta, con los párpados como hinchados, la persona tiene el párpado superior está caído, se le cae, está como cuando uno tiene sueño y se cae el párpado, con los labios gruesos, la lengua también se produce, muchas veces mordedura de la lengua porque está gruesa, la voz es ronca, se suele caer el cabello de forma de como los varones, en caso de la mujer. La piel está engrosada, se cae la cola de las cejas, le cuesta trabajo respirar, el pulso está lento, en fin, una serie de síntomas muy significativos que el médico le permite hacer un diagnóstico fácil, ya digo, cuando es un hipotiroidismo avanzado. Estas personas suelen tener también tendencia a coger peso, a engordar, a no quemar, porque queman poco, tienen poca actividad y queman hacen poca actividad y queman poco, es decir, liberan poca energía y entonces engordan. Estas son líneas generales, no sé, Pablo, si quiere algún dato concreto sobre esto. Sí, bueno, alguna pregunta en cuanto a los síntomas, has descrito perfectamente cuáles son. En cuanto a las consecuencias, aparte de la subida de peso, en la vida diaria, porque habrá personas que en este momento estén diciendo, bueno, yo tengo alguno de los síntomas que ha descrito el doctor, ¿tendré yo hipotiroidismo? Evidentemente, haciéndose las pruebas se va a dar cuenta usted si lo tiene o no. Pero, insisto, Antonio, en cuanto a la vida diaria, estas personas con esta enfermedad, que padecen esta enfermedad, ¿qué más cosas podemos encontrarnos? ¿Afecta, no sé, a otros apartados como el humor, relaciones sociales, etcétera? Bueno, tiene, afecta mucho al aparato. Sí, esta persona está como adormilada, pues me refiero a los casos intensos, porque ya digo, hay el que se llama hipotiroidismo subclínico, que se ve solamente en los análisis, que está la hormona alterada, pero que la gran mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo se llama subclínico. Y entonces tienen muy pocos síntomas, muchas veces solamente que no pierden peso, que comen relativamente poco, hacen ejercicio y pierden poco peso, todo más que tiene astenia, es decir, decaimiento, un poquito de decaimiento, de desgana, pero eso puede tener cualquiera. Entonces queda la duda, como tú dices bien, de si ellos tienen un hipotiroidismo de este subclínico, es decir, sin síntomas apenas. Porque ya digo, cuando el tiroides da síntomas porque está muy bajo, son muy claros. El médico lo sospecha rápidamente y al momento le hace la analítica y ve que hay una caída de hormona muy grande. Y es que, ya digo, no tiene fuerza para respirar, el pulso es muy lento. También, por otra parte, son personas que, ya digo, personas adultas, son generalmente estériles, que cuesta mucho trabajo quedarse embarazada en el caso de las mujeres. Pueden tener calambres musculares, la piel aparece muy seca, con escamas, no sudan, es fría, es pálida, en fin, aparece una serie de síntomas generales que el médico en un momento nota que está afectando al estado general y que le piden una analítica, una de los análisis que se suele pedir ante, ya digo, casos de decaimiento, de tristeza, como tú dices, personas que están tristes, están como atontadas, están como dormidas, el médico lo primero que le pide es una prueba de tiroides, una de las pruebas que se pide para descartarlo, puede ser por otro motivo, ¿no? Puede ser porque tenga una depresión y por eso tenga letargada o algo, pero una de las pruebas que se piden es tiroides. Ya para terminar, Antonio, una persona que sea diagnosticada de esta enfermedad y sea tratada, ¿se puede decir que con el tratamiento de esta enfermedad, porque claro, son enfermedades que no se curan de un día para otro, ¿no? Incluso pueden ser crónicas, ¿no? Durante toda la vida. Pues sí, no, pero el tratamiento es eficacísimo. Eso te quiero decir, que una persona tratada se puede decir que ya no tiene la enfermedad porque no tiene síntomas. Sí, no, una persona que tenga una alteración de tiroides, de tanto de tiroides alto, que sería el hipertiroidismo, como en este caso que estamos hablando hoy, que es el hipotiroidismo, el tiroides bajo, el tratamiento es muy sencillo. Le falta hormona, pues le damos una pastillita todos los días y ya está, y se acabó el problema. Así que, pero hay que diagnosticarlo, es decir, la cosa es saber que como pasa desapercibido en la mayoría de los casos, porque yo digo, la mayoría de los casos son subclínicos, con muy pocos síntomas, la gente no le echa cuenta de, estoy un poquito cansado, me cuesta trabajo hacer adherencia, me cuesta trabajo adelgazar, y entonces pues muchas veces pues pasa desapercibido. Entonces claro. Ya digo, cuando es poco la alteración, entonces ya digo, en estos casos, en todos los casos, primero averiguar la causa, si es que hay una infección del tiroides, si hay un tumor, si, en fin, si hay alguna... Pero cuando la mayoría de los casos no se detecta, son, ya digo, es porque nuestro propio organismo fabrica anticuerpos, fabrica sustancias que destruyen el tiroides o impiden que la hormona tiroidea active a los tejidos, pues hay una sustancia, que es la hormona tiroidea, tiene una pastillita que, en fin, conoce en todo el mundo, la tirosina, que se le da a estos pacientes una pastilla al día o pastilla y media, en fin, depende de la dosis que le corresponda, y perfectamente hace una vida completamente normal durante toda su vida. Normalmente el tratamiento es por toda la vida, Sí, el tratamiento es toda la vida, y muchas personas son que se han operado de tiroides, porque tenía mucho, fabricaba mucha hormona tiroidea, que era todo lo contrario, y al operarla le han quitado bastante, y ahora ha pasado todo lo contrario, ahora le falta... Es decir, de tener mucho, le han quitado mucho tejido tiroideo, porque es muy complicado eso, y ahora le hay que darle lo que le falta, o porque le han dado radiaciones o algo. Pero que el tratamiento es muy sencillo, es simplemente tomar una pastilla y ya está. Así que una vez que está averiguado, hay un hipotiroidismo que ahora es raro de ver, que era cuando era por falta de yodo, se daba antes la sierra. Ya lo comentábamos la semana pasada, que el yodo es fundamental para fabricar la hormona tiroidea. Y hace unos decenios, nuestro abuelo, en nuestra época, aquí en la sierra, venía poco pescado, en fin, de la costa, que es donde está el yodo, el pescado tiene mucho yodo, que es necesario para nuestra salud, y las personas de la costa, pues, no tenían problema, pero en la sierra, que venía poco pescado, había poco yodo, era frecuente los bocios. El tiroide crecía en tamaño para compensar, para aprovechar mejor el poco yodo que le llegaba, y había en la sierra bastante hipotiroidismo. Y bocio, ¿no? El cuello aumentado de tamaño, esto ya es muy raro verlo hoy, poco frecuente. El tratamiento era darle yodo. Hoy día no se recomienda dar yodo a las personas que tienen el tiroide bajo, porque como la principal causa que hay ahora, ya digo, es que nuestras propias defensas atacan al tiroides, en la que se llama enfermedad de Hashimoto, pues darle yodo puede empeorar esta enfermedad, porque aumentaría la cantidad de anticuerpos, la cantidad de defensas contra nosotros mismos. Es decir, que nadie tome yodo por su cuenta en el caso de que en un análisis le haya salido el tiroides bajo, sino que se ponga en manos del médico, que es el que le dirá exactamente qué es lo que tiene que tomar, porque ya digo, el tratamiento es muy sencillo y muy eficaz. Pues perfecto. Antonio, para terminar ya con ese tema, te dejo una pregunta, no sé si para hoy se puede contestar o si no para la próxima semana, porque yo lo he escuchado por ahí, ¿no? He oído que la tiroxina es una hormona que toman mucho los culturistas para perder peso. Bueno, pero está totalmente contraindicado. Bueno, no solamente los culturistas. Hace una década, en fin, yo creo que yo no conozco que ahora ya exista, pero yo lo he visto perfectamente. Antes daban, en algunos sitios se fabricaban unas sustancias, unas pastillas, en donde llevaban hormona tiroidea. Es decir, era, en fin, tirosina, era hormona tiroidea, para, claro, al aumentar el trabajo de nuestro organismo, el funcionamiento, pues quema energía y pierde peso. Totalmente contraindicado, ¿eh? Está totalmente contraindicado, porque está forzando nuestro organismo de una forma artificial, ¿eh?, a eliminar energía, a eliminar calor y a perder peso. Eso está totalmente contraindicado, es porque atenta a nuestra salud, ¿eh? Y es forzar a nuestro organismo y puede dar problemas, ¿eh? Pues dicho queda. Antonio, si te parece, vamos allá con la última sección. Vamos a terminar con el consultorio. Tengo aquí una pregunta de una oyente de Jerez y tengo también otra pregunta que me has mandado tú, ¿no? Para extenderte un poco más. ¿Te parece que empecemos mejor para la oyente primero? Sí, sí. Puede ser una respuesta incluso más corta, ¿no? Porque el otro tema es un poquito más, sí, más extenso. Me preguntaba esta oyente que, en fin, ¿qué repercusión positiva pueden tener para una persona estos medicamentos que se anuncian mucho en la radio para mejorar la memoria? Repercusión positiva sobre la memoria, ¿no? Exactamente, claro, si esto funciona o no funciona. Bueno, yo desde que yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, y ya entonces, pues claro, teníamos que numerosos nombres, aprendiendo nombres raros, nos acuerdo muchos nombres muy raros en medicina, hasta que te acostumbres a ellos, y entonces le preguntamos al internista qué había para la memoria, y dice, para la memoria no hay ningún medicamento, porque todo lo que necesita la memoria está en nuestra nutrición, en lo que tomamos todos los días. Entonces, el problema es, ¿qué es lo que ocurre? Que ya hablaremos un día de la memoria más extensamente, pero lo que ocurre es que muchas veces la memoria se pierde, la mayor parte de las veces por las distracciones. Las distracciones son debidas a que llevamos demasiadas cosas a la cabeza. Es decir, no es como un niño chiquitito que era más que piensa en jugar fútbol, jugar con el tren o lo que sea, sino que ya cuando se va haciendo adulto, cada vez que si la hipoteca, que si el trabajo, que si el coche, que si la familia, que si el niño, y cada vez hay más problemas. Y cada vez que eres mayor, ya aumentan los nietos, la nuera, el yerno, en fin, se van aumentando todavía más las cosas. Y nuestras neuronas, aunque se ha visto que se pueden, hay plasticidad cerebral, que parece ser que en algunas personas puede aumentar el número de neuronas, pero de todas maneras a partir de una cierta edad joven, de los 20 años, lo van disminuyendo. Entonces nuestro disco duro, es decir, nuestra grabadora cerebral, cada vez tiene menos eficiencia. Entonces la memoria con las pastillas y estas cosas, si es por agotamiento, así a lo mejor dice, es que yo trabajo mucho, me agoto, y las pastillas pues son, en fin, llevan vitaminas, complementos vitamínicos, que también es una cosa bastante dudosa si se está bien nutrido, pues me hacen falta. Yo la verdad, yo no tomaría nada para la memoria, nada. Solamente me centraría, habituaría, educaría mi cerebro que cuando estoy con una cosa, estoy con una cosa. Es decir, procurar las distracciones. Hacer una prioridad de las cosas que tengo que hacer, pero no querer llevar siete cosas a la par, que es donde se producen los fallos de la memoria, cada vez más responsabilidad y muchas distracciones. Eso es, pero yo particularmente no tomaría nada, ni a mi hijo ni a mi nieto, le mandaría nada para la memoria, sino en todo caso le educaría la cabeza para que se centre en lo que está haciendo y tener una serie de prioridades para evitar las distracciones. Pues perfecto. Pues dicho que ya para terminar, lo que yo comentaba anteriormente, un tema un poco más extenso, un poco más largo, ¿cómo repercute la disfunción eréctil en la salud? Me gustaría que empezaras comentando, Antonio, exactamente qué se entiende por disfunción eréctil. Bueno, la disfunción eréctil es una incapacidad para, es lo que se le llama impotencia, vamos a esperar decir antes, siempre se la ha llamado impotencia en el hombre, es la incapacidad para mantener la erección lo suficientemente rígida para permitir una relación sexual satisfactoria. Es decir, es el hombre que no puede mantener relaciones sexuales porque el pene no tiene la suficiente dureza para tener esa relación sexual de forma satisfactoria. Ese es, o la impotencia, que es lo que se le llama también, pero en fin, los médicos solemos llamarlo disfunción eréctil. Esa es la definición, no sé si ha quedado claro, Pablo. Sí, bastante bien. Y ahora, bueno, la pregunta en cuestión es cómo repercute esa disfunción en la salud. Sí, repercute de muchos factores. Es decir, la disfunción eréctil, que parece ser que es una cosa que muchos atribuyen en general a la edad, ¿no? Es que el hombre ya es mayor y ya no puede tener relaciones sexuales como antes, porque ya su cuerpo no lo, en fin, pasa como a la mujer, ¿no? La mujer tiene la menopausia, tiene unos cambios hormonales, pues en el hombre pasa lo mismo. Bien, pues no. La causa de la disfunción eréctil, ya lo comentamos en cierta ocasión, no solamente no es porque el hombre llegue a lo que sería la andropausia, o el equivalente a la menopausia de la mujer, porque la disfunción eréctil o la erección del pene tiene una hormona muy específica, que es la testosterona, que se fabrica en los testículos, una sustancia, una hormona que en fin, da características de virilidad al hombre, como son la voz ronca, la distribución del vello, diferente de la mujer, la mayor masa muscular, en fin, y entre otras cosas, pues permite que cuando se libera, pues que el pene se ponga rígido, duro, debido a que entra más cantidad de sangre en su interior. Pues bien, eso es una de las cosas, pero es que las causas de que el hombre no pueda, tener una erección satisfactoria, también es debido generalmente y cada vez mayor a problemas circulatorios. Es decir, que el colesterol, cuando se acumula dentro de los vasos sanguíneos, lo van atascando, lo van obstruyendo, la sangre le cuesta pasar, y como el pene se llena de sangre en el momento de la erección, pero al estar las arterias, al estar los vasos sanguíneos obstruidos por el colesterol, la sangre no puede entrar en el pene. Y entonces este pene pues no se puede poner duro ni grande. Entonces lo que hay que ver que la mayor parte de las veces no es por falta de hormonas, de testosterona, que puede ser en alguna ocasión, sino la mayor parte de las veces es por trastornos en la circulación. En este caso en el pene, pero que nos puede servir de aviso, porque si lo hay a este nivel, también lo hay a nivel del corazón, y entonces ya es más serio, porque a nivel del corazón nos puede dar un infarto, o nos puede dar una angina de pecho, o a nivel cerebral, nos puede dar una hemorragia cerebral, o nos puede dar una trombosis cerebral. Es decir, que el que haya una disfunción eréctil puede ser el primer aviso de unos daños mucho mayores. Y no se debe dejar, esto es propio de la edad. Si tiene disfunción eréctil, se debe acudir al médico de cabecera para que ella empiece a hacer algunas pruebas para la circulación, la tensión, el colesterol, y seguidamente, si lo cree oportuno, pues derivarlo al urólogo para que determine cuál es la causa de esta disfunción eréctil. Hay que tener presente que entre las causas de la disfunción eréctil también están, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo influye mucho, porque ya hemos dicho que produce una contracción de los vasos sanguíneos, aparte de que produce cáncer y demás, pero actúa sobre los vasos sanguíneos y, por tanto, el corazón, el cerebro y también, en este caso, el pene. También hay que tener presente de que, por ejemplo, la depresión, una persona que está deprimida, pues también la afecta psicológicamente a poder mantener una erección, cualquier tipo de estrés, ¿eh? También, por ejemplo, los medicamentos. Hay medicamentos para tratar la tensión arterial alta, personas que toman pastillas para la tensión o para la depresión, pues estos medicamentos también pueden producir alteración en la erección. Ya digo, la falta de testosterona, o también lesiones de la médula espinal nerviosa, pueden producir estas alteraciones. Por tanto, la falta de erección, la impotencia, puede ser el síntoma de alarma de otras muchas enfermedades. Y por tanto, de aquí la importancia de haberlo tratado hoy, que la disfunción eréctil o impotencia puede ser el aviso de otro trastorno de la salud y que hay que darle la importancia que realmente tiene y que se debe acudir al médico. Hay que tener presente que es muy frecuente, que es un problema que se puede presentar a cualquier edad, aunque más frecuente a partir de los 40 años, pero que puede aparecer a cualquier edad. Y que, por ejemplo, en personas entre los 60 y los 69 años, la mitad tienen disfunción eréctil, algún grado. Es decir, que cuando vayamos por la calle y veamos una persona mayor de 60 años, pues estuvimos cuatro reunidos, pues dos de ellos, lo más probable, hombres de media, de cada cuatro hombres que hemos reunido mayores de 60 años, la mitad de ellos tienen disfunción eréctil. Es decir, que no es que, y es que, por ejemplo, entre los varones de 40 y 50 años, pues al 14%. Así que, en fin, que es una enfermedad. Vaya dato, Antonio, vaya dato estadístico que nos acabas de dar, ¿no? Hoy por la calle va a ir mucha gente viendo a personas de más de 60 años diciendo, bueno, ahí hay 6, 3, tienen problemas de disfunción, ahí hay 9, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, ¿no? Sí, sí, es curioso, sí. Es que sí, hombre, no es que sea un grado a lo mejor muy intenso, pero que tienen problemas, que les cuesta el trabajo. Sí, sí, sí. Antonio, por cierto, perdona. Para ellos, que lo bueno. Sí, un inciso solamente ya para terminar, me gustaría comentarte, también se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no?, que aquí también influye, lo que pasa es, claro, como te digo, ya sería extendernos demasiado, estaríamos aquí hasta las 12 del mediodía, ¿no? También influyen mucho los factores psicológicos, ¿no? Sí, es lo que comentaba antes. Ten en cuenta que tanto en cualquier tipo de relación sexual sí que hay un factor psicológico fundamental. Así que esto por ahí se empieza, ¿no? Por el factor psicológico. Por tanto, si una persona está baja de ánimo o está estresada, está en paro o ha salido de una enfermedad y está hecho polvo psíquicamente, porque, en fin, se ha visto con el agua al cuello, en fin, eso le deprime, influye mucho, ya digo, el factor psicológico fundamental. Pero ya digo, puede influir, por eso le decía que no se debe dejar, porque es que aparte de eso, aparte del factor psicológico, hay factores orgánicos, factores de enfermedades, como son, pues ya digo, la arteriosclerosis, las enfermedades de los vasos sanguíneos, que sí, Antonio, disculpa que te haga un inciso de nuevo, más que nada porque nos queda poco tiempo. La salud psicológica es fundamental porque sí. Hemos dicho que la definición de la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Es decir, estar bien con todos tus vecinos, tus amigos, tener bien la cabeza y tener bien el resto del cuerpo. Evidentemente. Te iba a preguntar, Antonio, y ahora sí para terminar, nos queda, como te digo, más tiempo. Claro, las personas que nos están escuchando, alguno podrá decir, bueno, a ver si yo, que me ha pasado esto puntualmente, voy a tener problemas de otro tipo, problemas, como te has dicho, de corazón y demás. ¿Cuándo es aconsejable acudir a la consulta del médico? Porque, de verdad, el problema de disfunción puede ser un problema grave, que incluso acarree, como tú perfectamente has comentado, otro tipo de problemáticas. ¿Cuándo hay que establecer ya la señal de alarma? Sí, una cosa puntual no tiene mayor importancia, porque además uno sabe perfectamente muchas veces que se debe al estrés, al cansancio, a que ha salido una enfermedad o a un problema de cualquier tipo. Pero si uno no tiene problemas justificativos, sino que uno tiene una vida más o menos como siempre y sin embargo no funciona, es decir, que ve que no puede tener relaciones sexuales satisfactorias, psicológicamente está bien más o menos con la pareja, que no encuentra una causa, cuando no encuentra una causa satisfactoria para eso que sea momentáneo, ya digo puntual, un día, dos, en fin, ocasionalmente, sino que es permanente o sin razón, no encuentra motivo para esa disfunción, debería ir al médico de cabecera en primer lugar. Puede ir directamente, si quiere, a un urólogo particular, pero en fin, si quiere ir por la Seguridad Social, va a su médico de cabecera, le explica el problema, el médico determinará si hay alguna causa clara, ¿vale? Porque si hay una causa clara, psíquica, o de algún medicamento que está tomando, dice, mira, es que estás tomando esta pastilla para la tensión, que te están produciendo esto, te la voy a cambiar, entonces no hace falta en ningún lado. Pero si una vez cambiado el tratamiento o está antidepresivo, ¿no? Pero si una vez analizado estos factores, el médico de cabecera no detecta otra causa, pues entonces lo deriva al urólogo y hay muchos métodos para poder corregir, para terminar el diagnóstico, a ver cuál es la causa y después se corrige. En casi, prácticamente en todos los casos, en el 90% de los casos de disfunción eréctil tienen tratamiento, ya sean con pastillas, con unas inyecciones o con prótesis, pero en fin, tratamiento hay. Quiero decir que no se debe quien tenga, en fin, necesidad de corregir esto. Porque quiera seguir teniendo actividad sexual independientemente de la edad, pues no lo deje, pero siempre está viendo el diagnóstico. Pues perfecto. Antonio, muchas gracias como siempre, hasta la próxima semana, un abrazo. Pues como siempre ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, pues la próxima semana estará también aquí el doctor, por supuesto, con más temas relacionados con la salud.